Temos connosco hoxe aquí na Radio Calimera a dúas persoas que chegan dende Valladolid, mas temos tamén connosco a Dominga, pastora, a nai de Xosé Tarrío. Venimos de Valladolid. En primer lugar, la señora que tengo a mi lado, a mi izquierda, es María del Águila Campillos, que es la madre del Jorge Alfonso Vázquez Campillo, uno de los jóvenes torturados en aislamiento, junto a otro chico que se llama Julián Martínez González. ¿Quiénes somos? Pues somos simplemente los padres de un chico que ha tenido la desgracia de pedir un traslado a una cárcel del sur de España. Y bueno, nos la han traído aquí a Pontevedra y bueno, da la casualidad de que pues conocemos de las torturas y de lo que ha pasado. Venimos más que nada a hacer público lo que está ocurriendo, ¿no? Nos estamos moviendo a nivel estatal con toda organización que se quiera hacer eco de lo que está ocurriendo en esta prisión. Y bueno, yo daría paso a María, que contara en realidad cómo nos enteramos de lo que pasó. Y qué es en realidad lo que pasó. Ella, como su madre, yo creo que debería de contarlo antes que yo. Yo soy su patro, como él me llama a mí. Vale. Y bueno, le paso el turno a María, ¿de acuerdo? Pues bienvenido, Valen. María, bienvenida. Gracias, buenas tardes. María, me gustaría preguntarte, para llegar aquí desde Valladolid, pues todo lo que supone el tema de la dispersión para vosotros, todo lo que conlleva el desplazamiento y poder acercaros hasta aquí, ¿qué apoyos estáis teniendo? Bueno, pues hasta ahora el nuestro y el de Dominga, que me ha animado mucho, el vuestro. Uh-huh. Y bueno, y yo quería pues eso, estar al lado de mi hijo y denunciar lo que le han hecho, simplemente por hacer daño, porque eso lo pidió junto a su compañero la medicación, se la negaron el día 2 de enero. Y bueno, subieron cuatro señores, me les esposaron, me les quitaron la ropa, sacaron toda la ropa, el colchón, les pusieron en desnudo, le esposaron a cualquier cosa que hubiese por allí. Y empezaron con la bomba de los bomberos, que son parecidas, que pusieron, pues imagínate, un día 2 de enero, pues por la mañana, tempranito. Y ellos, pues claro, a rebelarse, porque pues subieron como 14 o 15 más vestidos de romano. Yo cuando me refiero a vestidos de romano es que van con casco, botas y chalecos. Como si fueran dos bichos malos. Uh-huh. Y me les pusieron morado los dos. Morado, ¿no? Los torturaron, alto y claro. Uh-huh. Les torturaron. Y está todo denunciado, tanto la prisión como la juez, que no ha hecho ni puto caso de nada, de nada, de nada. Nadie sabe nada. Cuando perfectamente saben de lo que pasa, desde la rata más pequeña a la rata mayor de lo que hay allí. Bueno, pues yo querría añadir algo, Sergio. A ver, nosotros más que nada hemos venido aquí por el apoyo de Pastora para informarnos de qué trabajo ella está haciendo. Y bueno, nos hemos encontrado en que Pastora está haciendo un gran trabajo con estas cosas, nos ha dado bastante información. Pero bueno, más que nada, también hemos venido, estamos conociendo muchas organizaciones que nos están dando su apoyo y su ayuda, porque la verdad esto es una vergüenza que salgan. Hace poco ha salido, hace 6 días, me parece que ha salido 6 o 8 días, otro chaval muerto de otra prisión de aquí de Galicia. No hablamos solo en el nombre de nuestros hijos, sino en el nombre de todos los presos de España y del mundo. Es una vergüenza el que tengan que meter entre rejas, no, entre paredes, a personas que, vale, han cometido un delito. Mire, el 90% de los delitos que se cometen en este país son pequeños robos y pequeño tráfico de droga. Quiere decir que aquí hay una cosa muy clara, hay señores que se están volviendo ricos en todos los aspectos, y sin embargo hay señores que los están matando por el solo y mero hecho de haber cometido un pequeño delito, un pequeño hurto, un pequeño robo. Este tipo de personas, más que estar en un centro privado de libertad, deberían de estar montando a caballo en la sierra, ¿de acuerdo? O sea, aquí lo que hace falta es fuera muros, lo que hace falta son buenos profesionales, lo que hace falta son buenos terapeutas, hace falta que la gente se comprometa, hace falta que la gente que salga de las drogas, que se quede a echar una mano. todo esto es lo que hace falta. El problema, vamos a ver, el problema que tenemos con todo esto es, de aquí comen jueces, secretarios de juzgado, fiscales, procuradores, funcionarios de prisiones. Bueno, es que se nos olvida, se nos puede llegar a olvidar. El caso es que hay un entramado sociopolítico que no van a permitir nunca, primero, que a un gramo de cocaína que vale en Colombia a lo mejor 20 duros o un euro, que lo pongan aquí a 10.000 pesetas. Que no van a permitir, claro, que valga un gramo de cocaína aquí 20 duros, que sería un destrozo para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sería un destrozo para ellos es que llegara heroína de Tailandia o de Turquía o de Afganistán a 20 duros también, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ese es el precio real de un gramo de heroína o un gramo de cocaína. Según la OMS, esto es una enfermedad. O sea, esto es una enfermedad y en realidad los deberían de tratar como enfermos que son. ¿Qué pasa? Se les meten centros abiertos con buenos profesionales. Oye, que un chaval que tiene una pena de estar en tratamientos, que no es ninguna pena, simplemente la pena es que no es una pena, es una alegría. O sea, el estar en un centro de rehabilitación donde pueda hacer un programa de rehabilitación y, bueno, donde puedan buscar trabajo, donde se pueda empezar a hacer, donde se pueda empezar a hacer persona. Quiero recordar que un yonki no es solo la persona que se mete drogas, ¿eh? O sea, aquí hay mucha gente que son más yonkis que una persona que se mete drogas. Un yonki es la persona que miente, ¿eh? Un yonki es la persona que es capaz de darte la vuelta, que te apuñala por la espalda, que te vende, que vendería a su madre, que vendería el televisor, que vendería su casa, que vendería su perro, que vendería su cuerpo, que vendería todo, ¿no? O sea, eso es un yonki. Y da la casualidad de que hay más yonkis fuera que dentro, ¿eh? Y bueno, y a nivel gubernativo no te cuento. A nivel gubernativo aquí, bueno, la cocaína parece ser que es cosa de personajillos, ¿no? Sí, y tal, grandes, ¿no? Personajes. Pero bueno, pues debajo de las mesas de los despachos de directores de bancos, que es donde termina el dinero, antes de pasar por Gibraltar, por ejemplo, sí, con 20.000 empresas constituidas en un sitio donde hay 16.000 personas viviendo, pues mira, ¿sabes? O sea, sabemos todos claramente quién es el que mueve las sustancias psicotrópicas, la policía lo sabe, los subdelegados de gobierno lo saben, ¿sabes? Todo el mundo lo sabe, pero aquí hay que mantener un sistema carcelario y por cojones así va la cosa. Y además, los funcionarios de prisiones, yo en lo que he visto, y además he tenido el disgusto de conocer a alguno de ellos, rozan en la subnormalidad. Perdón a los deficientes mentales o gente con discapacidades, pero la verdad es pocas menos luces que un 600, vamos. Y esto es lo que yo quería decir en este momento. O sea, María, me imagino que tendría mucho que añadir. Yo quería solo añadir que es la justificación del mayor presupuesto que hay en España, que es el de las cárceles, porque implica no de las cárceles. El presupuesto de una cárcel es lleva una cantidad de dinero enorme, pero ahí entra pues toda la clase jurídica, desde el que manda de un papel a otro en un juzgado, hasta abogados, jueces, secretarias, barrenderas, las curranta. Pero yo voy a decir una cosa, es la justificación que ellos ponen, de los chorizos, como ellos dicen vulgarmente. O sea que lo que hay que hacer es mirar un poquito más por ello, dejar los sinvergüenza que están adentro, que se comen el sudor de los currantes, del sudor, de los alcaldes, de la mayoría de los estamentos públicos que se llevan la pasta. Y ahí están los chorizos que cuando no quieren ver ni oír, miran para otro lado esa clase de gente, ¿vale? Lo que hay que hacer es tener vergüenza, ser honrado y ser persona. Y respeto, con eso lo digo todo. Y no torturar. Y sobre todo, claro. El que quiera pegar, que pruebe en su propio cuerpo y luego nos cuente. Si hay un señor que está en prisión y que, bueno, que está rebotado por lo que sea, esto nos puede pasar en la calle cualquiera, ¿eh? O sea, el tener un rebote o el tener esos 5 malos minutos, los tenemos todos. Los carceleros más. Pero, bueno, pues da la casualidad de que un señor que está privado de libertad, encima, por tener 5 malos minutos, se le tiene que dar una paliza. Señores, utilicen ustedes un poco la psicología, ¿no? Existe una cosa que se llama cerebro, existe una cosa, ¿qué quieres? ¿Quemar el colchón? Hijo, toma fuego. Quema el colchón. ¿Has terminado con este? Toma. Sí, venga, pues quema otro. ¿Has terminado con este? Sí, pues quema otro. ¿Vale? Cuando haya terminado de quemar los colchones, te sientas allí al lado de él y hablas. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que no te pasa? Bueno, es que no somos comprensivos. Tenemos que ser animales a fuerza de hostias. O sea, porque uno en un momento dado se le cruzan los cables, hay que ser un asesino. No, de verdad que no. Aquí hay que tratar a la gente psicológicamente. Si, bueno, en este caso, pues por ejemplo, en el caso de Jorge, estamos hablando de un chico, porque en realidad tiene un trastorno de la personalidad y lo tenemos por papeles, ¿no? O sea, ¿cómo se puede tratar a un chico que tiene un trastorno de personalidad en un centro penitenciario, en un aislamiento, saliendo una hora al patio? Es irreal. Tampoco se arregla llevándolo a Foncal en Alicante, a un psiquiátrico penitenciario. Se arregla con un tratamiento. O sea, se arregla con la reinserción. Con un tratamiento médico, psiquiátrico. Y después, pues se arregla pues con eso. O sea, ¿cuál es su problema real? Esto, a ver, el llegar a las drogas tiene una base. Llegas el por qué. ¿Tu carácter es el que te hace llegar a las drogas o es las drogas el que te hace llegar a tu carácter? Esa sería la primera pregunta, ¿no?, a hacernos. Y después, pues bueno, pues si ha llegado a las drogas, desgraciadamente, a ver cómo se puede hacer para sacarlos, ¿no? Sí. No creemos en la metadona, por desgracia, ¿sabes? Y bueno, ni creemos en sustitutivos, pero la realidad es que para que una persona, lo tenemos bien visto, yo he trabajado un año en un centro de rehabilitación, conozco un poquito el tema, conozco a los psiquiatras, sé lo que pasa, y bueno, pues lo que pasa es lo siguiente, se le da un tratamiento y si el chico sigue el tratamiento y no pasa nada. Si el chico deja el tratamiento y empieza a beber, empieza a coger las costumbres que tenía antes, empieza no sé qué, pues puede ser que le dé un brote y puede ser que tire por la calle del medio. Y esto es por lo que suele ocurrir. Y claro, bueno, pues creo que me estoy distanciando un poco del tema central, que son las prisiones, pero que realmente sigo diciendo lo mismo, el 90, por no decir el 95% de la gente que está presa es por delitos contra la salud pública y por pequeños delitos de hurto o robo, y eso les cuesta 16 años de su vida a algunos, la muerte vida, a otros, y aquí estamos denunciando. Porque denunciando esto, y además sabemos que nuestro hijo en este momento tiene miedo porque nunca nos ha llamado y les ha pasado muchas cosas de estas. Vale, por extenderte non te preocupes, porque estamos nunha radio libre autoxestionada e o que nos realmente queremos é que, bueno, hombre, si quieres pasar a los anuncios tamén lo puedes hacer, como anuncios non hai, o poner un poquito de música para, claro, relajarnos, mira, no, como anuncios non hai, pois está bien interesante todo o que estás contando. Solamente me gustaría recordarlle pois a todos e todas as ouvintes que estades a falar do caso de Jorge Alfonso Vázquez Campillo. Y tengo por aquí un nombre, Julián Martínez González, ¿verdad? Bien. Sí. Y bueno, pues seguides aquí en Radio Calimera, facemos una breve pausa musical, no marché desde ahí, seguimos conversando. Carcelero, carcelero, carcelero, carcelero. Ay, ¿por qué no abrí puerta y cerró? Ay, y cerró. ¿Y por qué no quiero perderme? Ay, por culpita de uno solo. Abre, carcelero, y ábreme el presidio, porque yo no quiero llorar por la calle, porque yo no quiero llorar por la calle, lo mismo que un niño. Y yo voy por la calle huela, y yo voy por la calle huela, ay, porque estoy atormentadito por unos celos. ¿Y por qué no quiero hablar? ¿Y por qué no quiero hablar? ay, con las trencitas de su pelo, ay, qué pelo negro, Dios mío de mi alma, ay, qué pelo. Y abre carcelero, y ábreme el presidio, porque yo no quiero llorar por la calle, porque yo no quiero llorar por la calle, lo mismo que un niño. Y bueno, pues me imagino que terá que ser muy doloroso, pues o feito de que pues vos residides en Valladolid y de ter que desplazarvos hasta Galicia para poder visitar o voso fillo e aínda por encima pois ter que escoitar e ter que sufrir todas as consecuencias do que todo eso supón e que un día pois vos chama por teléfono e vos comunica que pois que foi torturado, ¿no? Recordemos que son dúas persoas que están presas na prisión da Lama. Sí, un chico, perdóname, Sergio. Sí. Julián es de Benalmádena, del Pinillo, y Jorge es nacido en Valladolid, en Huerta del Rey, pero realmente su familia es sevillana de toda la vida, ¿no? Uh-huh. María es sevillana. Yo te puedo decir que María, pues bueno, cogió una depresión en el 92 porque no solamente tiene a Jorge preso, sino que tiene a dos hijas más. Y bueno, pues ella está ahora mismo con una pequeña pensión que daría vergüenza, darle 300 euros a una persona para que viviera, 310, 20, 30 euros. Y con la subida 319. Eso, y bueno, yo creo que es vergonzoso, ¿no? Y bueno, pues tener que dejar tu casa para venirte a Valladolid, para no molestar, no creo que hayamos molestado a Pastora en absoluto, pero sí, pero vivir en casa de una señora que nos abre su puerta de su casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que es un poco vergonzoso el que esta señora que esté mala de salud tenga que hacerse 700 kilómetros para poder ver a su hijo, y más en las condiciones en las que lo vamos a ver. El mes pasado estuvimos aquí, pensábamos, bueno, pues hasta dentro de 4 o 5 meses no venimos, uh-huh, ¿no? Porque realmente ni económica ni físicamente podemos con ello, o sea, no podemos con ello. Uh-huh. Y bueno, vamos a tratar también de luchar y de a ver en Madrid qué es lo que nos pueden decir para el acercamiento de Jorge. Desde luego ellos van a decir que por buen comportamiento no, pero bueno, vamos a luchar por ello y no sé, ¿tú qué opinas, María? Que yo, aunque esté media estropeadilla, como ando, yo tengo muchos reaños y hasta que yo me muera no dejaré de menearme, ¿vale? Eso va para mis hijos, para Julián y para el resto de todos los presos, para todo lo que haga falta, para pegar grito, para manifestarme, para ir a las prisiones, para lo que haga falta. Y ya te digo que me tienen que quitar la vida para dejar esto. Bueno, pues gustaríame recordar tamén que temos a Dominga, Pastora, a nai de Xosé Tarrío. Me encanto, señora. Que, bueno, vemos como eles lle agradecen, pues, plenamente que os acolla, non, aquí. E non sei se te gustaría comentar algo, Dominga. Bueno, pois pues eu quería comentar que, bueno, eles están encantados con conocerme, estou encantada con coñecer a eles. Sigo dicindo e opinando que, por favor, que as nais, os familiares que teñan presos, que salgan á palestra, que non teñan medo, que estamos contando a verdade, que temos probas e que basta xa de tantas mortes. No ano 2006 morreron 80 personas nas cárceres españolas. Estou falando do ano 2006. 80 personas nas cárceles, entre as cárceles españolas, comisarías de policía, guardia civil e todo iso. E aquí, na cárcel, todas as cárceles son malas. Na cárcel de Alhama, que é o que pasa, señores? Que é o que pasa? Que levan mortos xa 7 personas o ano pasado. Que conto nos van a contar esta vez? Ustedes fan todo o que lle sale... fan todo que lle sale das pelotas falando vulgarmente, pensando que isto que non se vai a saber, pero isto sí se vai a saber, porque aquí está Naide Tarrío, aquí está María contando, e saldrán máis familias a contar, e un día vostedes tendrán que dar conta do que fan. Dice, basta xa as torturas, o que queira pegar, que pegue no seu corpo, que probe o que doi. Que probo que doi. Basta xa tamén de facer reír a xente. Estuvemos aí en noviembre facendo unha concentración de todo o que fan vostedes, e ainda non contentos as dúas semanas morre outra rapaza por intoxicación de medicamento. Dice, pero vamos a ver, que é o que pensan ustedes? Que é o que pensan ustedes facer? Que van a continuar torturando? Van vostedes a continuar torturando e matando os nosos fillos? Eu desde aquí digo, abaixo os muros da prisión, nin fíes, nin dispersión, nin enfermos en prisión, e fora toda esta xente que non sabe tratar con estas criaturas, que a solución non é a cadea, e que sepades que aquí hai xente que se entera que estamos denunciando con concentracións e a través da radio falando. E non continuo porque xa me poño enferma, porque a mí me sacaste de esa vida ao meu fillo, e me sacaste de esa vida a outras criaturas, pero que sepades que eu como María, mentras teña vida, vou a estar aquí denunciando, e de tanto denunciar un día se nos vai a escoitar. A bofé que se vos vai a escoitar, que aquí nos están escoitando, e desde a nosa parte, por parte da Radio Calimera, pois queremos dar toda a difusión posible como medio alternativo que somos a estos sucesos. Cedo a palabra a Valen, que nos quería comentar algo. Sí, bueno, Sergio. Bueno, más que nada, nuestra presencia aquí, bueno, se debe, por desde luego, por conocer a la señora Pastora. Bueno, en cuanto a lo que hemos hablado por teléfono y que estamos pues bastante de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Pero también confluyen otras cosas por las que hemos venido, y es, mirar, nuestra máxima intención en este momento es que la gente conozca lo que está ocurriendo dentro de las prisiones. No nos pensemos que aquí se rehabilita a nadie. No pensemos que aquí se reinserta a nadie. Esto es todo una mentira. Esto es todo de dar para dar, de comer a un montón de seres inútiles. Miles. Y por otro lado, bueno, pues la realidad, bueno, venimos aquí, hemos conocido a Sergio hoy, encantadísimo de conocerlo, a él, a Radio Calimera. Tenemos un montón de sitios y un montón de organizaciones que están en comunicación, pero que hay que implicarse, hay que salir de casa. El que tenga un hijo preso, que lo haga por él, o no preso, que tenga un hijo con cualquier problema, que pase por aquí, que hable con nosotros, que se informe, que pregunte por la señora Pastora, por la comisión de denuncia de Radio Calimero y Presos Galicia, que tengo aquí pues sí, local. Presos de Galicia, comisión de denuncia, que tenemos aquí la Casa Encantada. La Casa Encantada, donde estamos tres o cuatro asociaciones, todavía no nos sé muy seguro, pero creo que así, ¿no? Ser. Sí, bueno, pues, Radio Calimero. Las torturas que recibieron, me comentas. Gomas de bombero, uh-huh. Esposados, desnudo, palo va y palo viene, eléctricas, todo. Uh-huh. Quería eu dicir que nunca me acordo que ahora os funcionarios, como alguna denuncia, conseguimos ganar. Carceleros. Bueno, carceleros. Os carceleiros, vale, perdón, eso é. Son carceleros. É a palabra exacta, eso é. Os carceleiros, como señes ganou algunha denuncia, agora o que fan para que non podan recoñecer a cara deles, poñen verdugos para que o preso non poda recoñecelo e non se poda denunciar. Sodes uns cobardes. Y te voy a decir cobardes, otra cosa más, perdona. Sodes uns cobardes, se non vades un a un, vades sempre sete ou oito. No, esposades o preso cobardes, antes de entrar na celda, porque ñe tendes medo. Sodes uns cobardes, non sei como podedes chegar a vosa casa e mirar para a cara os vosos fillos e as vosas mulleres e vivir na vida. Pois gustaríame que comentades un pouco que significa FIES. Bueno, FIES en sí, yo te voy a pasar a Pastora ahora, pero é Ficheros Internos Especial Seguimiento. Fies, como acaba de decir aquí o compañeiro Valentín, sabedes que eu non estou moito tanto, estou o tanto do Fies, donde estuvo o meu fillo, porque como todo mundo sabe, Tarrío entrou a pagar 2 anos e medio, o tuveron de hace 6 anos e 12 deles en Fies. En Fies 1, según teño entendido, hai 4 clases de Fies, polo menos 3 ainas. Fies 1 están os que eles consideran os presos máis peligrosos, quer dicir, os que se defenden. Sí, los policías que allí... Non os cobardes, os que se defenden, os que teñen dignidade, os que teñen dignidade e se defenden e denuncian. A estos os meten en Fies 1, que o Fies 1 están 24 horas en aislamento solos, ni sacan todos os objetos personales, sí, nin fotografías, nin radio, non lle deixan para que perdan a súa propia identidade. Estamos falando que Fies 1 estuvo ilegal hasta este ano, que según me informaron, o puxeron legal. Puxeron legal porque, claro, se supo que estaba eso aí, e puxeron legal e se ve que ñes funciona ben. Entonces, 24 horas os teñen aí e os deixan 1 hora o día, os sacan ao patio solos, digamos, para estos presos que eles consideran os presos máis peligrosos cuando de España. Cuando en realidad tenían que España. Tener 4. ¿Eh? Vale, simplemente os que teñen dignidade. Está presos 2, ou sea, Fies 2, que eu non sei si esta pertenece. Donde meten, por ejemplo, a policías ou tal que teñen que fan as súas cousas, esos viven están como aí Dios. Para estar protegidos, para estar simplemente que non é o régime como Fies 1. Está o terceiro, donde meten, por ejemplo, a políticos, os presos políticos, que desde logo non nos tratan, que cuidado, eu non quero dicir bastantes cousas ñe fan, pero desde logo que non nos tratan como tratan os presos sociales que teñen aí, porque claro, ñes teñen medo. Moi ben, pois aí nos están informando un pouco do que significa Fies, do que significa estar aillado. Xa parece complicado estar máis aillado, pero máis aillado aínda pois dentro da propia prisión, non? E penso que teñen denegado pois a propia palabra, non poden todo, falar. Todo está denegado, está completamente denegado. Non se poden ver o espello, non teñen nada. Uh-huh. Están completamente sin nada, porque queren que perdan a toda a pouca, o sea, a pouca identidade que lle queda, queren que perdan todo arraigamento coa familia, con que perdan o sentido dando todo, sacanlle absolutamente todo, libros e todo. Todo, fotografía, roupa, todo. Esto, imagínate, 12 anos o dejarlos, sí, sí, o dejarlos locos, sí, sí. O simplemente quitarles la identidad, ¿no? Sí. O sea, o dejarlos hechos un comático, una piltrafa, ¿no? Claro. ¿Sabes? Una persona en shock o simplemente alguien que se revela ya en cuanto ve a alguien. Luego las esas de seguimiento, sí. ¿Cómo se llaman, pastora? Las unidades de seguimiento que están hechas entre criminólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras. Que este señor es muy peligroso. Porque es que, ya ves, se nos ha revelado una vez, es que casi mató a un funcionario. Si es que según el funcionamiento y el aislamiento, una persona sola, entre 4 paredes, sin poder salir siquiera a la calle, sin poder leer, sin poder nada, los libros, que le quiten las revistas, que les quiten, no sé, hasta la ropa la tienen fuera. O sea, es increíble, increíble que socialmente esto esté ocurriendo. Existe, sí. E quería dicir tamén que están na están en Fies, sería o inferno dentro do inferno, donde están incluso nas celdas solos, non se ve un compañeiro a outro, ni ven siquera os funcionarios pasear por ali. Con todo isto, que si lles dá un infarto, que si se poñen enfermos, non hai que lles bote unha man. É por eso que aparecen tamén tantos rapaces mortos, pero aparecen mortos moitas veces non porque lles peguen, sino por falta de atención. Porque como non hai timbres como nun hospital para chamar, dañes un ataque e ali se quedan como cans mortos. Isto é Fies, terrible. E cando salen en libertad, salen para morrer, como fixeron con meu fillo. Tiña o cerebro completamente destrozado por esta xente. Que me digan a min si é súa reinserción. Vos pensades que a cárcel que sirve para algo? Unha criatura que foi metida con 17 anos a pagar 2 anos e medio, sin delito de sangre, e me tuveste de sair 12 anos en Fies, simplemente por denunciar todo o que facíades con eles ali, non con el solo, sino con seus propios compañeros, denunciar, aguantar e ter dignidade. Quixera vervos a vos aí, xa non digo 12 anos, sino un ano, co mismo trato que lle fixechedes a él, e aos vosos fillos e aos vosos netos. Si tenían que hacer práctica, como quixera vervos a vos, e vos vos chamades equipo. ¿Equipo de qué? Cando consentides todo o que están facendo cocas persoas, que estades traficando cos seres humanos. Que vergonza me daría a min traballar nun sitio así. E pensar que isto está pagado cos cartos da sociedade. Bueno, pois seguimos aquí na Radio Calimera. Pois xa podedes escoitar todas estas graves denuncias, a falta do respeto aos dereitos humanos. Facemos unha breve pausa musical. Esta cárcel de exterminio que tortura e asesina e te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza entre rejas y garitas. No hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos. Como perros mal nacidos nunca pedirán. Aquí seguimos na Radio Calimera, queremos darlle pois os nosos agradecementos a Valen e a María, que chegan desde Valladolid e que poderon estar denunciando aquí esta situación, e por suposto a Dominga, que nos estuvo tamén aquí falando, que estivemos aquí conversando. Non sei se queredes añadir algo máis. Sí, yo quería añadir algo que ya he dicho, que es, en primer lugar, muchas gracias a todo el que nos ha escuchado, y muchas gracias a la señora Pastora, que tenemos mucho que agradecerle. Muchas gracias a Radio Calimero, que será el primero. Y muchas gracias a ti, Sergio. Y quería recordar otra vez que, bueno, los nombres de los chicos son Jorge Alfonso Vázquez Campillo, el otro chico se llama Julián Martínez González, que están en la prisión Centro Penitenciario Alhama, módulo de aislamiento, FIES 91.3, Monterracedo, sin número, Pontevedra. Por favor, escríbanle una carta, que se les hinchan los pulmones un poquito. Y, por otro lado, manden ustedes una carta al señor director diciéndoles lo que piensan de las torturas humanas y bueno, y diciéndole a ellos que si tienen hijos y que si les gustaría en un futuro verlos a 800 kilómetros y bueno, y saber que han sido torturados. Con esto no cuento más. Si Pastora quiere decir algo, María quiere decir algo, cerrar el programa. Sergio. Adiante, sí. Sí, no, nada más quería decir que no podemos olvidar que a María Tanay de Jorge está con unha invalidez, que está tomando moitísimo tratamento, que ten que estar encamada, e que para poder vir aquí a ver ao seu fillo a Lama tuvo que tomar moito máis medicamento do que debe de tomar, que non ten cartos, que non ten cartos, que eu sigo dicindo que as cárceles solo foron feito para os pobres, que de feito solo pobres hai dentro da cadea, e non castigan os nosos fillos, senón que castigan tamén as nais, os pais e a toda a familia con eles, porque a parte da súa saúde son uns cartos que ela non ten, porque vive dunha pensión de 300 euros, pois si de volta o tren, non sei canto costa, María, canto costa o tren de Valladolid aquí, e de volta son... Mira. O sea, 100 euros para aquí, 100 euros para la son. 77 euros para bueno, acá y no, ah, bueno, y el autobús. O sea, sí. No, así 100, que 100 para aquí, 100 para la. Ten una paga de 300 euros. Hay que pagar luz, hay que comer. ¿Qué come? Y luego meten a una cárcel por robar. Bendito sea todo aquel que rouba para comer. Porque no es culpable. Culpable es o Estado por non ter postos de traballo con dignidade para que a xente pode vivir decentemente como ten que vivir. E non das migajas que lle sobren a eles e que se botan os cans. Isto sí que é unha vergonza. Por favor, que pasen estos rapaces, que acabe a dispersión, que deixen os nosos fillos donde as nais podamos ir a velos, polo menos que nos deixen isto, que non nos quiten isto. Que non nos quiten isto, e isto vai dirigido aos jueces, que é o que están facendo, non están castigando os nosos fillos, nos están castigando a nós tamén, porque todos estes desplazamientos, estes gastos e todo isto que conleva. Eu vin, María chegou fai dous días a miña casa, non, chegaste de sonte de noite, sí, e esta muller a vin chorar desde que entrou pola miña porta, chorando seguido, chorando pola mañán, chorando pola noite, ás 4 da mañán inda sentín caer unha ola, era ela que estaba na cociña, que non fai máis que chorar, porque está en tratamiento aparte do problema de artrosis terrible que ten, está con unha depresión horrorosa, pero que a que estamos xogando? A que estamos xogando? Señores jueces, pensen de unha vez ca cabeza. Pensen ca cabeza e pensen que o mundo non é solo dos ricos, que tamén é dos pobres. E que aquí, si se castiga, hai que castigar a todos, non solo pobre, é o pobre, ademais de nacer pobre. Ademais da mala sorte de nacer pobre, se lle castiga ainda encima por eso. Quero dicirvos adiós a todos os que estades escoitando. Bueno, todo o meu apoio e forza a María daqui de Radio Calimero, da Casa Encantada, da casa onde soñan as pulgas con mercar un can. bueno, o apoio tendrá, non tengo o apoio meu solo, tengo o apoio de Radio Calimero, tengo o apoio do Comité Antisida, tengo o apoio de Presos de Galicia, da Comisión de Denuncia, e o apoio de toda a xente que ten todavía amor ao ser humano e dignidade. E aquí estaremos loitando, María, benvida a Galicia. Contamos que te sigas denunciando. Pois moi ben, eu te acompaño e vamos ao Monte Esta e nos poñemos ali as dúas acampadas. Pois había unha frase que di: busco lo humano del humano. Claramente hoxe pois se ve humanidade aquí e desde logo que derribaremos esa parte mala do ser humano e seguiremos loitando, seguiremos contrainformando desde aquí, desde a Radio Calimera, denunciando estas situacións que pois que teñen que vivir as persoas, que teñen que sufrir a inxustiza da prisión, aínda por riba un módulos de aillamento, e estas denuncias de tortura que teñen que sufrir, non? Por favor, yo solamente la última ya cosa que quería decir. Libertad. Libertad para todos. Libertad para los que están dentro y los que están fuera. Exactamente. E eu creo que algo no sistema, algo do modo que ten o Estado de funcionar, do propio Estado, pois claramente non funciona. e este non, ese non é o camiño, porque se enchen a boca ca palabra liberdade continuamente, pero desde logo que se está vendo que é mentira. María, non sei se che gustaría añadir algo máis. Darte as gracias por todo e un abrazo moi grande, enorme, un millón de besos para toda Galicia. Pueblo moi bonito, eh? Pueblo encantador, gente encantadora, e un abrazo e un millón de besos por cada preso que me este oyendo. Un besazo. Moi ben, gracias, despedimos conexión dende aquí, dende a Radio Calimera. Nos vemos ata a próxima. Chao. Tiene miedo en la mirada. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Que me queda, qué grande martirio el mío. Sabe que se está burlando y yo encerrado en presidio. Yo no me puedo explicar, maté por ti y estoy preso. Lástima le tengo al hombre que por tu culpa está muerto. Oh, libertad. Pasando y su...